Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almada José Tomás. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. En la ronda de los jueves, gritando presente, es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Jorge Julio López, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria, siempre venceremos. Hola compañeros, compañeras, compañeres. Ante todo, recuerdo a todas las madres, compañeros, compañeras que han partido. Esta semana hemos tenido una gran alegría. Ha aparecido la nieta 139. Esto nos lleva a levantar bien en alto esas banderas que levantaba nuestra querida Mirta Baravalle. Queremos saber dónde está el resto de los niños apropiados. Queremos la apertura de los archivos del 74 al 83. Y sin embargo, a pesar de todas las políticas que intentan desarmar todos los sitios de la memoria, de lograr que la Secretaría de Derechos Humanos no exista, que todas las investigaciones queden en la nada, esa lucha que llevaron adelante las madres, las abuelas, los organismos, todos los compañeros involucrados en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, no lo lograrán. 139 son los nietos, nietas que han aparecido y seguimos por el resto. Quería darle la palabra a Mirta, que nos va a decir algunos anuncios. Esta es otra buena noticia de un hecho dramático que todavía nos ocupa por lograr la justicia, que es el Comité de Derechos del Niño de la ONU acaba de declarar la responsabilidad internacional del Estado paraguayo y de las Fuerzas Armadas de Paraguay por el asesinato de las niñas Lilian Mariana y María Carmen Villalba a partir de la denuncia de la Gremial de Abogados y Abogadas. El jueves 6 de febrero a las 10 de la mañana se realizará una conferencia de prensa en la CTA Autónoma. Esto es súper importante porque dar batalla en todos los planos, en todos los espacios, esto es muy importante, sobre todo porque además de que seguimos buscando la aparición de Lichita, seguimos luchando por la justicia, por las niñas, y es súper importante que se haya declarado esto desde la ONU. Y por otro lado, también aporta abrir puertas para la visita a Laura y a Carmen Villalma, que están en esas cárceles tremendas de Paraguay. Así que eso estamos garantizando todos los meses, que alguien pueda ir a visitarlas. Pero bueno, es una batalla y la campaña por ella, por las niñas, sigue funcionando de manera unificada. También esta semana estuvimos en el Hospital Bonaparte, muchos y muchas de nosotras, previo a la intervención que acaba de suceder del hospital, pero también la resistencia de los trabajadores y trabajadoras, con un comunicado del Ministerio de Salud que miente en cada línea que pone en ese comunicado. Es responsabilidad de todas y todas nosotros apoyar esta lucha, pero también difundir la verdad, la realidad, que es lo que nos cuentan los trabajadores, las trabajadoras y también la comunidad que se atiende en este hospital tan importante a nivel nacional. También repudiamos, compañeros, las declaraciones, los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta, en defensa de la libertad. Zurdos, hijos de puta, tiemblen. Es muy preocupante esto. Ya tenemos antecedentes de lo que significa un presidente hablar de que hay que limpiar a los zurdos. Previo al golpe, se dio el documento reservado, donde decía, entre otras cosas, que había que limpiar de enemigos al movimiento. No solamente limpiaron al movimiento, sino también a los demás sectores de los trabajadores y luchadores. Y acá en la Argentina, previo al golpe, hubo 2.000 asesinatos de trabajadores, dirigentes, diputados, abogados, estudiantes. Entonces no es menor que un presidente esté planteando que hay que perseguir a los zurdos, porque en sus cuentas son 3 millones de personas que lo siguen y representa al conjunto de la nación. Por eso nuestro mayor repudio, y exigimos a todos los partidos políticos que se pronuncien, como no se pronunciaron ayer, que lo hagan hoy, porque los zurdos no serán perseguidos, pero sí serán perseguidos estos dirigentes que no hacen absolutamente nada para llevar adelante un plan de lucha para terminar con este gobierno hambreador y entregador. Compañeras, queríamos también comentarles, acá están los compañeros de la campaña Justicia por Sofi, fue travesticidio. Ustedes saben que ya aquí hablamos del caso de Sofía Fernández, que apareció muerta en una comisaría. A partir de ahí, la familia, los amigos, los compañeros, lo que están planteando es justicia. Y este jueves 30 de enero, después de la ronda de las madres, radio abierta por Sofía Fernández. El 30 de enero sería el cumple de Sofi. Vamos a la ronda de las madres, 15:30 y 16:30, radio abierta. Justicia por Sofía, basta de impunidad, nadie se suicida en una comisaría, cambio de carátula. Justicia por Sofía. Justicia. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ana, que va a hablar sobre el tema de los jubilados. Bueno, acá estamos como hace 1000 años los jubilados, siempre con la misma problemática. Siempre. Es como que es el fracaso de la democracia lo que hicieron con los jubilados. No sé si no lo estamos advirtiendo. Están despidiendo del PAMI a todo el personal, o sea, para eliminar y terminar con los PAMI. No sacaron la medicación, seguimos estancados y pretenden, como dice siempre acá la compañera Beverly, el tema de pagar al fondo ¿con quién? ¿A costillas de quién? Así que empezamos la campaña, ¿se imaginan de quién? Por eso no lo digo, ¿no? Empezamos la campaña, los jubilados, ya estamos en pie de guerra, como quien dice, ¿no? Hace rato, pero esta vez se va a iniciar una campaña para que se modifique de una vez por toda esta ley jubilatoria que solo nos lleva al muere, al desguace de todos los espacios donde nosotros, los jubilados, podemos pretender y hacer nuestros reclamos. O sea, matarnos, literalmente es eso el tema. Así que desde ya les puedo decir que, por ejemplo, la campaña se va a tratar porque el 23 de marzo, no sé si saben, que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres quedan sin nada porque se termina totalmente el tema de la moratoria, la cual nosotros no estamos de acuerdo con la moratoria, pero les voy a explicar los motivos. No estamos de acuerdo porque en realidad la patronal se hace cargo de algo que no se hace cargo, que lo pagamos nosotros, los trabajadores, y después ellos no lo pasan al fondo. Entonces, ¿qué hacen? Nos roban dos veces, ¿se entiende? Lo pagamos y después lo tenemos que volver a pagar. Pero en esta situación no hay otra cosa que poder agarrar la moratoria hasta que esto se modifique. Esa es la lucha que tenemos. Así que desde ya les agradezco muchísimo y no quiero abusar del megáfono porque sé que hay otras compañeras que también quieren hablar. Recordarles que la obra social de Osúa está en pie de guerra también, junto con otras obras sociales. Muchísimas gracias y disculpen, los miércoles a las 3 de la tarde los encontrarán. ¡Ah, a las 5! Perdón. Ya lo tengo el chip grabado. A las 5 hasta fin de febrero. Gracias. Bueno, todo está en pie de lucha. No hay espacio que este gobierno no haya tocado. Como decíamos antes, los espacios de memoria, que es la construcción colectiva de la memoria. Este sábado 25 de enero a las 16 horas se va a realizar un festival del espacio de la memoria Virrey Ceballos. Así que quienes puedan estar presentes también estaría bueno para apoyar no solo a los trabajadores, sino que no se vengan abajo, que no desaparezcan estos sitios que son espacios de construcción, de reconstrucción de lo que pasó, de pruebas para los juicios que siguen los juicios, eso no se terminó, y son espacios sumamente importantes para eso. También decimos aparición con vida de Julia Chunil. La investigación urgente de la desaparición de Julia Chunil Catricura, la denuncia de la criminalización del pueblo mapuche que rodea este hecho, la indiferencia o complicidad del Estado con los empresarios extractivistas requiere de una mayor acción nacional e internacional para lograr su aparición con vida. Hace más de 2 meses que Julia está desaparecida. Justicia para ella y su familia y para hacer efectivo el nunca más en este continente, porque además los espacios, las comunidades en la Patagonia siguen siendo acosadas por este comando conjunto que viene haciendo desalojos e intentando arrasar con todas las comunidades en el sur. Bueno, y ahora le vamos a pedir a Adriana. Adriana nos lee los recordatorios que antes nos dejaba Mirta Baravalle. Y lo seguimos haciendo cada jueves. Matilde Vara, aliada. Cuando faltaste, las húmedas paredes derramaron lágrimas húmedas. El perro gimió y el rocío se resistió hasta entrado el mediodía. Y hubo huella de paraguas para que lloren los trajes, las orejas, para que se moje la sotana, la gorra del policía. Ese día de julio, la avenida de mayo no fue el agua del corso de los años 20. En la avenida de mayo se instaló el agua para que los hombres sufrieran de vergüenza. El agua fue tu aliada. Además, claro está, de las húmedas paredes, del perro flaco y del rocío. Secuestrada del Café Tortoni el 24 de julio de 1978, a 20 años de su desaparición, familiares y amigos la evocamos. Hoy a las 18:30, en Avenida de Mayo 829 Capital, sus hijos Horacio y Eduardo Anguita. Matilde Vara, presente, ahora y siempre. La desmemoria. El miedo seca la boca, moja las manos y mutila.

de nuestra querida Nora Cortiñas. Se va a realizar el viernes 31. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Bueno, mi nombre es Ana María Tapia, de Jubilados Insurgentes, y como todos los jueves nos encontramos acá tratando de visibilizar la problemática que es bastante confusa, la de los jubilados. Confusa para la parte política, porque para nosotros en realidad la política partidaria de la que estamos sosteniendo, que no tiene nada de democracia, ¿no? Y creo que nosotros lo estamos pagando fundamentalmente este sector con creces, así, es terrible. Así que, bueno, les voy a comentar que ya empezamos con la campaña Los Jubiladas y los Jubilados, y estamos... ¡Ay, pasa la policía! Bueno, listo, pasó. Estamos tratando de visibilizar el tema, que es el tema de la moratoria, que viene bastante complejo, porque el tema de la moratoria parecería que es una salida bárbara, una solución ejemplante, ejemplificadora, ¿no? Pero no lo es, porque en realidad los trabajadores pagan los aportes, de los cuales la patronal se los roba, ¿no? Porque no los efectúa, casi la mayoría no efectúa el aporte completo como lo paga realmente el trabajador y hace creer que lo pagan ellos. Lo pagamos nosotros, los trabajadores pagamos, porque viene descontado en todos los recibos de sueldo. Esa es la parte que está ahí confusa. Ellos, al no aplicarlo en el fondo de garantías, ¿qué pasa? Vuelve a saltar la deuda para el trabajador. Ellos cambian de nombre y listo, ya están, quedamos afuera. ¿Por qué? Porque quebró, cerró, pero simplemente cambió el origen del nombre, el original nombre que tenía cuando nos contrataron. Entonces, ¿qué pasa? Con ese tema caemos en la moratoria, la cual deja ahora a 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres afuera del sistema. Entonces, ¿cómo es de tramposa la situación? La pagaríamos dos veces con la moratoria, o sea, una se la pagamos al mal llamado patrón que no hace el aporte, y después con la moratoria nosotros nos la volvemos a pagar, todos los aportes que no fueron registrados. Yo creo que más o menos se está entendiendo lo que estoy diciendo. Entonces estamos en contra de la moratoria, totalmente en contra, pero a la situación que hoy en día nos encontramos bajo una ley que todavía no fue sustituida, que hace 1000 años que está, porque de esta forma nos arruinaron, pero no de ahora, desde hace 1000 años que nos la están haciendo, esta trampa cruel. Entonces, lo de la moratoria es ese el invento que va a caducar el día 23 de marzo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, sí, aceptarla una moratoria de vuelta, porque no queda otra. Lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema es el perverso. El sistema es el que nos viene acompañando de hace 1000 años. Eso es lo que queremos que se entienda. Desgraciadamente no nos queda otra que decir que, bueno, que lo que está mal lo tenemos que soportar como que estuviera bien. Ese es fundamental. También quiero denunciar que del PAMI lo están vaciando, y sobre todo arrancaron por la parte humana, ¿no? Después seguirá por la parte inmobiliaria, pero la parte humana, están despidiendo muchísima gente. Y nosotros seguimos sin la cobertura del 100% de la medicación. Ese es otro reclamo para la vida de los jubilados. De todos lados, por donde lo mires, los que sobramos somos los jubilados. Es un genocidio. Ya lo dijo Christine Lagarde, no sé si ustedes lo recuerdan, cuando se lo dijo a su enamorado Macri. Porque estaban enamorados, decían. Bueno, tan enamorados que no supieron ver que los jubilados, somos humanos, somos gente que trabaja y trabajó para todos los que vienen, ¿no? Y para los que estaban atrás también. O sea, acá los jubilados viven demasiado, dijo la señora, que quizás sea dos veces jubilada ya, por la edad que tenía cuando lo dijo, ¿no? Así que ahora no sé dónde andará esa señora, porque parece que al firmar el FMI, el préstamo que dio, parece que eso medio como que la embarró ahí y la sacaron de todos lados, ¿no? O se fue sola o está escondida en algún lugar, porque la deuda es totalmente ilegítima. Si no pasó por el Congreso, yo no la avalo, vos no la avalás, no sé a dónde fue a parar esa guita y ella, pero la culpa es de los jubilados, que somos viejos y sobramos, hay muchos jubilados. Así que bueno, ¿qué quiso decir con eso? Exactamente lo que hoy por hoy también lo está diciendo la cunita, ¿no? En la cunita se dice lo mismo, o sea, en Estados Unidos lo acabó también de repetir en otras palabras el muchacho, y bueno, y el que tenemos acá, que viene a ser el hijo más chico, no sé qué carajo viene a ser, hace lo mismo. De este no quiero hablar porque política partidaria, no vamos a hablar porque ya todos sabemos cómo es el tema. Se repite y se repite, así que yo los quiero convocar a que vengan todos los miércoles desde las 17 horas, cambiamos el horario, desde las 17 horas a las 18, a tratar de poner el cuerpo junto a nosotros, porque tenemos que tenernos confianza que esto lo vamos a revertir, pero con fuerza, compañero, no dos o tres o diez o cien, todos, porque en algún momento van a ser todos jubiladas y jubilados. Desde ya, muchísimas gracias por la... Vamos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miguel Merlo. Soy jubilado recientemente como médico, pediatra, neonatólogo. Y bueno, primero como ser humano, que como hombre y como ser humano que quiere construirse, participé en la jornada por el Hospital Bonaparte, tanto en octubre como en esta oportunidad, apoyando a los compañeros profesionales y no profesionales de Bonaparte, pero más que nada a esa población que es muy carenciada, que va a necesitar mucho del aporte de esos profesionales, porque el Bonaparte no tan solo brinda calidad en atención, sino que es un lugar en donde la formación que da el Hospital Bonaparte es de excelencia. Es decir, que responde en todas sus letras al nombre que lleva, Hospital Bonaparte de una gran mujer. Espero que las familias empoderadas peleen y luchen para que ese servicio no cese y se reincorporen a esos profesionales que entregaron todo por la población. Y salud es derecho, salud es derecho. El asunto es también quién atienden a lo que atienden, porque ese personal que atendía la salud de la población, al quedarse santiago, también están afectados en su salud mental. Por eso es muy necesario apoyar y estar con esa gente. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.